Sección 32 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 2. El príncipe Nicolás Andreyevich Volkonsky fue a instalarse en Moscú a principios de invierno. Su pasado, su talento, su originalidad poco común, sus opiniones antifrancesas y archipatrióticas, al unísono entonces de las del pueblo de Moscú, quizá también un enfriamiento del entusiasmo que había hecho nacer los principios del reinado del emperador Alejandro, contribuyeron a hacerle objeto de un especial respeto y el centro de la oposición moscovita. El príncipe había envejecido mucho. Su ancianidad se descubría en los repentinos sopores que le acometían, por el olvido de los acontecimientos recientes, la vivacidad de los recuerdos de tiempos muy lejanos y por la vanidad juvenil que le hacía aceptar el papel de jefe de partido. No obstante, cuando se presentaba de noche, a la hora del té, con la levita forrada de pieles y los cabellos empolvados, y se ponía a contar, con frases bruscas y breves, como siempre hablaba, anécdotas de su juventud, o a juzgar de un modo incisivo y mordaz los acontecimientos y los personajes de la época, inspiraba a todos los que le escuchaban un mismo sentimiento de respeto. Entonces, olvidaban que el día no se componía únicamente de las dos interesantes horas que pasaban junto al dueño de la casa, sino de muchas otras durante las cuales la vida íntima de los habitantes de aquella morada continuaba pesando sobre la pobre princesa María, privada de sus placeres más queridos. Su conversación con las almas de Dios y la soledad, que era el gran calmante de todas sus penas, no tratándose con nadie. Hasta habían dejado de invitarla sabiendo que su padre no permitía que saliera sin él, y que, a causa de su poca salud, rehusaba constantemente el acompañarla. Toda esperanza de casamiento había desaparecido, porque la mala cara y los peores modos con que acogía a todos los que podía llegar a ser un partido para su hija eran demasiado visibles. Amigas no tenía. Desde su llegada a Moscú, se había desengañado de las dos personas a quienes consagrara todo su cariño. La señorita Bourguien, a quien por ciertos motivos creía deber tener alejada, Julia Couraguine, con quien se había estado escribiendo 5 largos años, para llegar a descubrir desde su primera entrevista que no había nada de común entre ellas. Lo más difícil de soportar era el carácter de su padre, que cada día se manifestaba más duro para ella. No solamente la hería y la humillaba cada instante, sino que sentía un verdadero placer en demostrarla que en todo y siempre se equivocaba. Las atenciones de que rodeaba a la señorita Bourguien iban siendo cada vez más marcadas de algunos meses a aquella parte, y la extravagante idea que había tenido para irritar a su hija de hablar de su casamiento con aquella extranjera cuando su hijo le había pedido su consentimiento, empezaba a tener cierto atractivo para él. Pero la princesa María insistía en no ver en aquello sino una nueva invención para apesadumbrarla. Un día, delante de ella, el anciano príncipe besó la mano de la señorita Bourguien y, atrayéndola hacia él, la abrazó. La princesa se ruborizó y, levantándose, abandonó la habitación, persuadida de que su padre había hecho aquello expresamente delante de ella para que le fuese aún más desagradable. Algunos momentos después, cuando la señorita Bourguien fue alegre y risueña a reunírsela, enjugó vivamente sus lágrimas, levantóse, se acercó a la francesa y, no pudiendo contenerse más, la dirigió los más violentos reproches. Es feo, es vil, es inhumano el aprovecharse de ese modo de la debilidad. ¡Marchaos! ¡Salid de aquí! Exclamó con voz ahogada por los sollozos y la ira. Al día siguiente, su padre no le dijo una palabra, pero notó que a la hora de comer sirvieron primero a la señorita Bourguien. Cuando el anciano Sumiller, olvidando por desgracia suya ese nuevo capricho de su amo, presentó el café a la princesa María antes de ofrecérselo a la señorita Bourguien, el príncipe tuvo un acceso de rabia. Arrojando su taza al rostro del culpable, le declaró que inmediatamente iría a ser soldado. ¿Lo has olvidado? ¿Olvidado cuando yo te lo había dicho? Es la primera en mi casa. Entiéndelo bien. ¡Es mi mejor amiga!, gritaba con furor. Y si tú te permites, añadió volviéndose hacia su hija, el olvidarlo delante de ella, como has hecho anoche, yo te haré ver quién es el amo aquí. Vete, que yo no te vuelva a ver, o pídele perdón. Y la princesa María tuvo que presentar sus excusas a la señorita Amelia, y le costó mucho trabajo el obtener el perdón del desdichado Sumiller. Fin de la sección 32.